Es hora de seguir disfrutando con más clásicos. A esta hora les acompaña Carlos Alberto Ríos y aquí estoy para traerles el conteo de las 12 máximas, los 12 temas más importantes del 19 de agosto de 1989. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Y comenzamos nuestro conteo con Friends, el segundo sencillo del segundo álbum de Jody Watley, Larger Than Life. Friends, al igual que su sencillo anterior, Real Love, se convirtió en un gran éxito en el top 10 de múltiples formatos, llegando al top 10 de las listas de pop, rhythm and blues y dance en los Estados Unidos. Además de ser su sencillo más grande en el Reino Unido desde su debut, Looking for a New Love. Esta también fue una de las primeras canciones en contar con un artista de rap. Aquí está Jody Watley con Eric B. Unrockin. Amigos, Friends. parte del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. La siguiente canción. Hay muchos matices políticos, ya que Don Henley se opuso firmemente a la agenda de Ronald Reagan. Hay una frase que dice, convertir rejas en arado y en espadas. Una distorsión de Isaías 2:4, en la que Isaías describe los últimos tiempos. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La inversión de las palabras probablemente insinúa la disminución del número de granjas familiares y el aumento del poder militar estadounidense en los años 80 como una señal del fin de los tiempos de la inocencia. Ese es precisamente el título del tema. Aquí está Don Henley, número 11 de las 12 máximas, el fin de la inocencia. The End of the Innocence. 14 máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 10. La siguiente sensual pista fue concebida por el guitarrista de Love and Rockets, Daniel Ash, quien también hace la voz principal, y dice: había ido a una fiesta de sábado por la noche y estaba casado en ese momento, y vi a esta mujer al otro lado de la habitación y estaba completamente paralizado, lo cual es muy extraño porque estaba recién casado. Fue muy extraño, pero estaba completamente enamorado de ella, y tanto que no podía acercarme a ella ni siquiera para hablarle. Era una cosa abrumadora. No puedo explicarlo hasta el día de hoy. Por eso es que la primera línea dice: no sé de qué color son tus ojos. Como no me acerqué tanto, solo vi a esta persona en la distancia. Escuchemos a Love and Rockets y Tan Vivo, So Alive. máximas de Veracruz Estéreo. Se acompaña a esta hora Carlos Alberto Ríos y ya estamos en el número 9 de este conteo de las 12 máximas. En este momento recordando los 12 temas más importantes del 19 de agosto de 1989. Karen White anticipa un encuentro secreto con su amante en esta canción de su álbum debut, de la que dice: los productores Kenny Babyface Edmonds y Antonio L.A. Reid, que también escribieron la melodía con Darrell Simmons, estaban tratando de emular el sonido de Prince en este éxito pop. Prince era atractivo en ese momento y no habría intentado producir una canción que recordara su estilo. Fue una gran influencia para mí y para ellos. Cuando estábamos grabando Secret Rendezvous, tocábamos algunas de las mezclas. Las probamos en los clubes y regresamos al estudio. En ese momento estaba aprendiendo y empapándome de todo. Realmente no entendía que estaba rodeada de genios. Este era realmente mi campo de entrenamiento. Y por supuesto, tendríamos nuestros debates porque a mí me gusta debatir. Esta es Karen White, Secret Rendezvous. Of you and you, we get together and one day I'll be on top. You may go wild and we'll be like a dog, but you'll be all mine. Máximas de Veracruz Estéreo, número 8. Vamos ahora a escuchar Bad Dance, tema promocional para la película Batman. película que recaudó más de 250 millones en Estados Unidos, solo superada por Indiana Jones y The Last Crusade en ingreso de taquilla de 1989. La película fue lanzada el 23 de junio y rápidamente se convirtió en una sensación Bad Dance, una canción peculiar de poco interés para aquellos que no habían visto la película. Fue impulsada por Batman Manía y se elevó al número uno en Estados Unidos. Escuchemos en esta posición del conteo de las 12 máximas a Prince y el baile de Batman, Bad Dance. Oh, I got a live one here. Dean Esposito nació de Frank y Francis Esposito en el distrito de Encino de Los Ángeles, California. Más tarde, la familia se mudó a Hawái y Connecticut antes de establecerse en Las Vegas, Nevada, donde su padre se convirtió en propietario de un restaurante. Fue allí donde él persiguió sus intereses musicales. Obtuvo su licenciatura en comunicaciones, radiodifusión y música en la Universidad de Nevada, Las Vegas. Nosotros lo conocemos como Dino y lo recordamos a esta hora con uno de sus grandes éxitos. En este momento número 7 en el conteo de las 12 máximas del 19 de agosto de 1989. I like it, me gusta. Este es Dino en las 12 máximas. Puesto número 6. Y de esta canción del conteo de las 12 máximas, dice Donnie Wahlberg, quien hace la voz líder en este tema, que fue escrito con los Boston Celtics en mente. Literalmente nos propusimos hacer una canción que podría ser un tema musical para los Celtics. Esa era la idea, intentar sonar descaradamente como We Will Rock You del grupo Queen. ¿Será que suena así? Número 6 del conteo de las 12 máximas, aquí está Donnie Wahlberg con los New Kids on the Block. Mantente firme, Hanging Tough. es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. Número 5 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Aquí está una canción originalmente grabada por Ian Hunter. El título es Una vez mordido, dos veces tímido. Es una expresión que significa que si has sido herido, es menos probable que te vuelvas a poner en esa posición. En esta canción, Ian Hunter le canta a una chica que parece estar con muchos músicos. Sabe por experiencias pasadas que no puede contar con ella. Varios grupos han hecho versiones de este tema. Precisamente uno de ellos es Grey White. Número 5 en este conteo de las 12 máximas. Una vez mordido, dos veces tímido. Once bitten, twice shy. Twice shy, babe. Motogrúas Medellín, 300-600-2020. Número 4 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Después de muchos años de actuar bajo la bandera de Miami Sound Machine, este fue el primer sencillo lanzado por Gloria Estefan solo con su propio nombre. El cambio se debió a que ella era la única integrante de la formación original que quedaba después de que el líder de la banda y su esposo Emilio Estefan se retirara para convertirse en productor. De su álbum Cats Both Ways, aquí está Gloria Estefan, No Quiero Perderte, Don't Wanna Lose You. Sometimes it's hard. And I know that the moment is here. I'll open my heart and show you inside. My love has no pride, I feel. I've got nothing to hide. Sigue con ustedes Carlos Alberto Ríos en este registro de las 12 máximas, en este momento el número 3 del 19 de agosto de 1989. Y aquí está una canción en la que encontramos a Paula Abdul advirtiendo a otra chica sobre un hombre, haciéndole saber que es una serpiente sin corazón. Como todos sus éxitos, este fue escrito por un hombre, Elliot Wolff, quien escribió el tema después de trabajar con Paul Abdul en otra de sus canciones, Straight Up. Wolff dice que escribió la letra adoptando la mentalidad de una mujer. Esta es Paul Abdul, Corazón Frío, Cold Hearted. Estéreo. Vamos a escuchar aquí el tema principal de la película Ghostbusters parte 2. Bobby Brown estaba de moda en ese momento con un sencillo número 1, My Prerogative, por lo que fue cortejado para hacer la canción. Fue invitado al set de filmación, donde conoció al elenco y al equipo. La supervisora de música conjunta de la película, Kathy Nelson, sugirió que grabara esta canción para la película. Este es Bobby Brown, por nosotros, On Our Own. Too hot to handle, too cold to hold. They call the Ghostbusters and the end control. Had a throwing party for a bunch of children. Well, all the while, the slime was under the building. So they packed up a group, got a grip, came equipped, grabbed their proton packs on the back, then they split. Found out about Beagle, the master of evil. Try to battle my boys, that's not legal. Gonna be another one of those phones. Spotify UK reveló justo antes del día de San Valentín de 2013 que esta canción que vamos a escuchar es la canción de amor más popular, muy por delante de I Want to Know What Love Is del grupo Foreigner. La lista se basó en la cifra de transmisión de sus listas de reproducción de canciones de amor. Richard Marx originalmente lanzó esta canción a Barbara Streisand, pero ella tuvo algunos problemas con sus letras. Ella llamó y dijo: amo esta música, esta melodía es hermosa, pero si voy a grabarla, voy a necesitar que vuelvas a escribir la letra, porque no voy a estar aquí esperando a nadie. Bueno, ya vemos que finalmente quedó en manos de su creador. Aquí está Richard Marx, número uno de las 12 máximas del 19 de agosto de 1989. Aquí esperando, right here waiting.